cama con cobijas y colchón. Un ropero casi nuevo, en la mesa estaba el radio, a un ladito el tocador. Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo y tu suéter de algodón, arreglándote el cabello y pintándote los labios para besarme, mi amor. Como no tenía trabajo, no te di para tu gasto ni lo del televisor. Hoy que vuelvo no te encuentro, me dijeron los vecinos que te fuiste en un camión. La casita está bonita, la dejaste limpiecita, le pasaste el trapeador. Solo que está muy solita, sin un mueble y barridita, me dejaste bien pelón. Más de pronto escucho un grito que me dice muy bonito, ya llegaste corazón. Y me siento avergonzado porque sé que has regresado del empeño, vienes hoy. Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz. Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico pa' vengarme de tu amor. Escucho un grito que me dice muy bonito, ya llegaste corazón. Y me siento avergonzado porque sé que has regresado del empeño, vienes hoy. Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz. Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico pa' vengarme de tu amor. Quedamos el perico y yo, y tristes quedamos el perico y yo. Y tristes quedamos el perico y yo, y tristes quedamos el perico y yo.